seda y el esparto, el látex y el asfalto, el salto que hay que dar para llegar más alto. La miel de la derrota, la mierda que se nota que se sabe hacer, el papel secundario y el del prota, el puro placer, la ignorancia cuando es duro saber, el nuevo intento tras contar hasta tres, mecerse al viento, frenar la inercia, dudar al iniciar, reservar la energía, un por favor y un gracias, hacerme cresta, sacar la lengua y ponerme en guardia, promesas, protestas, acuerdos, recuerdos, premisas, los nervios, templanza, la calma y la prisa, un freestyle sin avisar, un rap premeditado, muchos sujetos sin predicado, dar por sentada una razón que se marchó con el viento, y esa mentira permanece en el tiempo, un amor de verdad, un putón verbenero, un veneno mortal del universo, el mejor néctar, saber estar, la plena libertad de decidir si voy a ver un duro o estar aquí, asimilar la muerte, saludar a la vida, dejarme en manos de una suerte quizás merecida y curar mi herida, controlarlo al darlo todo, pienso por Dios, soy un montar en bici, no me olvidan, estoy en el lugar, déjame estar, yo solo quiero contar, quiero sentirlo al respirar, estoy en el lugar, lo sabes tú. Estoy en el lugar, déjame estar, yo solo quiero contar, quiero sentirlo al respirar, estoy en el lugar, lo sabes tú. Me dejo llevar, podrás hacer de guía, no me salen las cuentas los que están y los que había, o sí, el pasado fue mejor y quizás es la nostalgia que llama desde lejos añorando la distancia todavía, más cuando el beat y tu ocho llaméis sinergia, vendrás a contármelo ese día, yo me sé la zona, sé cómo funciona, quién se las da del mejor y en verdad no es tan buena persona y me suenan quizás de oídas, pongo la oreja buena, las maquetas escondidas, respeto a mi movida, no entiendo ese recelo malo de rap, pero que es lo peor, tanto empujón para ser el primero. De que no me compliquen, dejen saltar en charcos tan felices a los niños, pero que no salpiquen, iros a cazar gamusinos, ganar, a mí no, mi única misión, desastres y lar fino, el equilibrio de un equinoccio, tener noción, dedicación, sol y letras en la habitación, mientras suelto un nuevo ritmo, cojo y plasmo un nuevo salmo, cambio minutos de verso por unas horas de encargo, será por algo, es el eslogan, así sin más, en mí celegan, tu ley por doblegar derogan, no importa el paraje elegido en verdad, solo importa estar en el lugar, estoy en el lugar, déjame estar, yo solo quiero contar, quiero sentirlo al respirar, estoy en el lugar, lo sabes tú. Estoy en el lugar, déjame estar, yo solo quiero contar, quiero sentirlo al respirar, estoy en el lugar, lo sabes tú.